Эй, герой, разве не с кого брать нам доблести пример? Вспомним радный подвиг Невского, боевой его манер. Отвагой молодецкою. Buen día, Hernán Salinas. Buen día, andamos? Buen día para todos. Qué arranque. Qué arranque. Distinto de las 9 hoy. Te recibimos así hoy, unas 9. Bueno, pero hoy una fecha muy importante que estamos recordando, que ya la radio recordó en la madrugada, se pasó un mensaje de la 36, en honor a la gran revolución rusa de octubre. Estamos a 7 de noviembre. Tenemos que recordar, por supuesto, que por qué decimos, muchas veces hay confusión con la fecha, ¿no? El 7 de noviembre es la fecha que se toma según el calendario gregoriano. Estamos, por supuesto, recordando, pero mucho desde el presente también. Uh-huh. Yo creo que todos los que en su casa miran los informativos de la televisión y demás, no es que hayan escuchado de la Revolución Rusa en estas horas, pero sí han visto toda la campaña que se está haciendo con la caída del Muro de Berlín, por ejemplo. Entonces, son temas que parece, bueno, ya esto quedó para atrás. Sí, quedó para atrás cuando somos nosotros los que lo recordamos, pero si son ellos los que celebran la caída del socialismo, ahí sí vale la pena. Bueno, sí. Por eso estamos recordando nosotros también hoy la Revolución Rusa. Exacto, y no sé si hay otro medio de comunicación que lo haga difícilmente. El 25 de octubre... No, porque si no se pierde audiencia, no es radial... Igual que en las elecciones, no defiendan a Venezuela que pierden votos. Claro, después difícilmente se pueda esperar que la gente haga otra cosa, ¿no? Exactamente. Si solo se recuerda de la caída del Muro de Berlín y no el levantamiento de otros muros, que en estas épocas es bastante, está de moda levantar muros. El máximo líder del partido bolchevique, Vladimir Ilich Ilyanov Lenin, dirigió el alzamiento en Petrogrado, la entonces capital de Rusia, contra el gobierno provisional de Alexander Fedorovich. La Guardia Roja, dirigida por los bolcheviques, se hizo con los principales edificios gubernamentales antes de lanzar un asalto final sobre el Palacio de Invierno durante la noche del 7 al 8 de noviembre. El asalto, dirigido por Vladimir Antonov Osenchenko, fue lanzado a las 9:45 de la tarde, de la noche, tras un disparo de salva desde el crucero Aurora. El palacio fue tomado hacia las 2 de la madrugada del día 8. El 7 de noviembre sería establecido oficialmente como la fecha de la revolución y se cumplen entonces 102 años de ese momento. En un prefacio que hace el periodista estadounidense John Reed, al autor del célebre 10 días que estremecieron al mundo, ¿no?, que después recomendaba a Lenin leerlo, en fin, dice, entre otras cosas, John Reed, que al abordar el estudio de la sublevación bolchevique es importante tener en cuenta que no fue el 25 de octubre, o sea, el 7 de noviembre de 1917, sino muchos meses antes, cuando se produjo la desorganización de la vida económica y del ejército rusos, término lógico de un proceso que se remontaba al año de 1915. Los reaccionarios sin escrúpulos que dominaban la corte del zar habían decidido deliberadamente el hundimiento de Rusia a fin de poder concertar una paz separada con Alemania. La falta de armas en el frente, que tuvo como consecuencia la gran retirada del verano de 1915, la escasez de víveres en los ejércitos y en las grandes ciudades, el cese de la producción y de los transportes en 1916, todo ello formaba parte de un gigantesco plan de sabotaje que la Revolución de Febrero vino a contener a tiempo. Durante los primeros meses del nuevo régimen, en efecto, a pesar de la confusión consiguiente a un gran movimiento revolucionario como el que acababa de liberar a un pueblo de 160 millones, el más oprimido del mundo entero, la situación interior, así como la potencia combativa de los ejércitos, mejoraron. Pero esta luna de miel, dice John Reed, duró poco. Las clases poseedoras querían una revolución solamente política que, arrancando el poder al zar, se lo entregara a ellas. Querían hacer de Rusia una república constitucional a la manera de Francia o de los Estados Unidos, o incluso una monarquía constitucional como la de Inglaterra. Ahora bien, las masas populares querían una verdadera democracia obrera y campesina. Hay que decir que hoy hubo una conmemoración en Moscú, porque lo que están ellos conmemorando hoy es el desfile que hizo la URSS en la Plaza Roja cuando se cumplían 24 años de la Revolución Rusa. Estamos hablando de 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Y muchos de los que estuvieron en aquel desfile militar salieron directamente a luchar contra los soldados de la Alemania nazi, se fueron directo. Eran más de 28.000 soldados soviéticos y, por supuesto, la marcha, dicen los rusos hoy, resultó muy importante para elevar la moral del Ejército Rojo y de toda la URSS, que mostró al mundo que no se daba por vencida, y le han dedicado hoy mucho espacio a esa conmemoración. William English Walling, en su libro El mensaje de Rusia, esto es citado también por John Reed, consagrado a la Revolución de 1905, describe perfectamente el estado de espíritu de los trabajadores rusos que más tarde, casi unánimemente, habrían de apoyar al bolchevismo. Dice este estadounidense: los trabajadores comprendían bien que incluso bajo un gobierno liberal se exponían a seguir muriéndose de hambre si el poder continuaba en manos de otras clases sociales. El obrero ruso es revolucionario, pero no es violento ni dogmático ni falto de inteligencia. Se muestra presto al combate de barricadas, pero ha estudiado las reglas y, caso único entre los obreros del mundo entero, es en la práctica donde las ha aprendido. Está resuelto a llevar hasta el fin la lucha contra su opresor, la clase capitalista. No ignora que existen aún otras clases, pero exige que las mismas tomen claramente partido en el encarnizado conflicto que se aproxima. Los trabajadores rusos reconocían que nuestras instituciones eran preferibles a las suyas, pero no se preocupaban mucho por cambiar un despotismo por otro, el de la clase capitalista. Si los obreros de Rusia se han hecho matar y han sido ejecutados por centenares en Moscú, en Riga, en Odessa, si millares de ellos han sido encerrados en los calabozos rusos y desterrados a los desiertos y las regiones árticas, no es para comprar los dudosos privilegios de los obreros de Goldfields y de Cripe Creek. Fue así como se desarrolló en Rusia, vuelve a decir John Reed ahora, en el curso mismo de una guerra exterior e inmediatamente después de la revolución política, la revolución social, que terminó con el triunfo del bolchevismo. Небо утреннего дня, жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. Dice John Reed: los extranjeros, los americanos particularmente, insisten con frecuencia sobre la ignorancia de los trabajadores rusos. Es cierto que estos no poseían la experiencia política de los pueblos occidentales, pero estaban notablemente preparados en lo que concierne a la organización de las masas. En 1917, las cooperativas de consumo contaban con más de 12 millones de afiliados. El mismo sistema de los soviets es un admirable ejemplo de su genio organizador. Además, no hay probablemente en la Tierra un pueblo que esté tan familiarizado con la teoría del socialismo y sus aplicaciones prácticas. William English Walling escribe sobre el particular: los trabajadores rusos, en su mayoría, saben leer y escribir. La revuelta situación en que se hallaba el país de años atrás le dio la ventaja de tener por guías no solo a los más inteligentes de entre ellos, sino a una gran parte de la clase culta, igualmente revolucionaria, que les aportó su ideal de regeneración política y social de Rusia. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Dice John Reed, respecto a la lucha política que se dio en los meses previos y posteriores al triunfo que estamos recordando hoy, los mencheviques, ¿no? La mayoría del Partido Socialdemócrata contra los bolcheviques y los socialrevolucionarios consideraban que Rusia no estaba madura para la revolución social y que solo era posible una revolución política. Según ellos, las masas rusas carecían de la educación necesaria para tomar el poder. Toda tentativa en este sentido no haría sino provocar una reacción a favor de la cual un aventurero sin escrúpulos podría restaurar el antiguo régimen. Por consiguiente, cuando los socialistas moderados se vieran obligados por las circunstancias a tomar el poder, no osarían hacerlo. Creían que Rusia debía recorrer las mismas etapas políticas y económicas que la Europa occidental para llegar al fin y al mismo tiempo que el resto del mundo al paraíso socialista. Asimismo, estaban de acuerdo con las clases poseedoras en hacer primero de Rusia un Estado parlamentario, aunque un poco más perfeccionado que las democracias occidentales, y en consecuencia insistían en la participación de las clases poseedoras en el gobierno. De ahí a practicar una política de colaboración no había más que un paso. Los socialistas moderados necesitaban de la burguesía, pero la burguesía no necesitaba de los socialistas moderados. Los ministros socialistas se vieron obligados a ir cediendo poco a poco la totalidad de su programa a medida que las clases poseedoras se mostraban más apremiantes. Y finalmente, cuando los bolcheviques echaron abajo todo ese hueco edificio de compromisos, mencheviques y socialrevolucionarios se encontraron en la lucha al lado de las clases poseedoras. Bueno, hay una parte de un discurso que hace Fidel en el 63 en la Unión Soviética y en una parte dice: muchos soviéticos me preguntan cómo ha sido posible la revolución cubana, cómo ha sido posible un cambio tan radical en un país pequeño, subdesarrollado económicamente y que yacía bajo la égida del imperialismo yanqui. Es posible que muchos soviéticos admiren a nuestro país por eso y sea una de las razones de la extraordinaria simpatía que expresan hacia nuestro país. Sin embargo, nosotros no olvidamos nunca una circunstancia. La revolución cubana fue posible porque mucho antes hubo revolución rusa en 1917. Sin la existencia de la Unión Soviética no habría sido posible la revolución socialista de Cuba. No quiere decir esto que la revolución de Cuba la haya hecho la Unión Soviética. Entre tantas mentiras y calumnias, a los enemigos de la URSS no se les ha ocurrido afirmar tal cosa. Lo que significa es que, sin la existencia de la Unión Soviética, los imperialistas habrían aplastado cualquier revolución nacional liberadora en América Latina. Y si hubiesen aplastado hasta una revolución burguesa, si esa revolución hubiese afectado sus intereses imperialistas, mucho más expeditivamente habrían aplastado una revolución socialista en América Latina. Esto dice Fidel en el 63. Nosotros tenemos también para compartir con ustedes un fragmento, al menos, de un artículo que fue publicado el 18 de octubre de 1921. Es un artículo de Lenin que tenía como título Ante el cuarto aniversario de la Revolución de Octubre. Y dice, entre otras cosas, nosotros hemos empezado, poco importa saber cuándo, en qué fecha y en qué momento, los proletarios de qué nación completarán este proceso. Lo importante es que se ha roto el hielo, se ha abierto el camino, se ha mostrado la dirección. La primera revolución bolchevique ha arrancado de la guerra imperialista, del mundo imperialista, al primer centenar de millones de hombres del globo. Las siguientes revoluciones liberarán de tales guerras y de tal mundo a toda la humanidad. La última tarea, la más importante, la más difícil y en la que nos queda más que hacer, es la construcción económica, poner los cimientos económicos del nuevo edificio socialista que debe ocupar el lugar del edificio feudal demolido y del edificio capitalista semiderruido. En esta tarea, la más importante y la más difícil, es donde hemos sufrido el mayor número de reveses y cometido los mayores errores. ¿Cómo podía esperarse que una tarea tan nueva para el mundo pudiese empezar sin reveses ni errores? Pero la hemos comenzado y la continuaremos. Y precisamente con nuestra nueva política económica estamos corrigiendo una serie de nuestros errores y estamos aprendiendo a proseguir sin equivocaciones la construcción del edificio socialista en un país pequeño, campesino. Las dificultades son enormes, pero estamos acostumbrados a luchar contra ellas. Por algo nuestros enemigos nos llaman duros como la roca y representantes de una política inflexible. Pero hemos aprendido también, al menos hasta cierto punto, otro arte imprescindible para la revolución, es decir, flexibilidad, habilidad para realizar cambios de táctica rápidos y repentinos si las condiciones objetivas lo exigen y para elegir otro camino para lograr nuestros objetivos si el que habíamos emprendido no es conveniente o posible en un periodo determinado. Llevados por la ola del entusiasmo que había despertado en el pueblo primero, el entusiasmo político, el entusiasmo militar, creíamos que podríamos cumplir solo por medio de este entusiasmo, tareas económicas de la misma magnitud que las tareas políticas y militares realizadas. Considerábamos, o quizá sea mejor decir suponíamos, sin haberlo estudiado lo suficiente, consideramos posible organizar de forma directa, por la sola voluntad del Estado proletario, la producción estatal y la distribución estatal de los productos de modo comunista en un país pequeño campesino. La experiencia nos mostró nuestro error, nos hizo ver que son necesarias una serie de etapas de transición, el capitalismo de Estado y el socialismo, para preparar con muchos años de esfuerzo el tránsito al comunismo. No confiar directamente en el entusiasmo, sino en la ayuda del entusiasmo que engendra la gran revolución y sobre la base del interés personal, el estímulo personal y con criterio práctico, debemos comenzar a construir en este país pequeño campesino, los sólidos puentes que nos llevarán pasando por el capitalismo de Estado al socialismo. De otro modo, no llegaremos jamás al comunismo. Jamás llevaremos a decenas de millones de seres al comunismo. Esto es lo que nos ha enseñado la experiencia y el desarrollo objetivo de la revolución. Y nosotros, que en 3 o 4 años aprendimos algo sobre la necesidad de realizar virajes bruscos, cuando esos virajes son necesarios, nos pusimos a estudiar este nuevo viraje, es decir, la nueva política económica, con empeño, atención e insistencia, aunque no todavía con suficiente empeño, atención e insistencia. El Estado proletario debe ser un patrono diligente, cuidadoso y hábil, un buen comerciante mayorista, de lo contrario, no podrá levantar económicamente a este país pequeño campesino en las condiciones actuales en que vivimos al lado del occidente capitalista, por ahora todavía capitalista. No hay otro camino que lleve al comunismo. Ya iniciamos la transformación necesaria en lo que refiere a la política económica y ya contamos en este terreno con algunos éxitos, verdad que son pequeños, parciales, pero son éxitos. No obstante, en este nuevo campo de aprendizaje estamos terminando nuestro curso preparatorio. Si estudiamos con firmeza y perseverancia y comprobamos por medio de la experiencia práctica cada uno de nuestros pasos, si no tememos modificar una y otra vez lo que hemos comenzado ni corregir nuestros errores, y si analizamos con más detenimiento su significación, pasaremos a los cursos superiores. Terminaremos toda la carrera, aunque el estado actual de la economía y la política mundiales lo hayan hecho mucho más larga y difícil de lo que nosotros hubiéramos deseado, cueste lo que cueste, por penosos que sean los sufrimientos de la época de transición, a pesar de las calamidades, el hambre, la ruina, no nos acobardaremos y llevaremos nuestra causa a la victoria final. Por supuesto que es imposible resumir toda la riqueza, el estallido de un mundo nuevo que significó el triunfo de la Revolución Soviética. Claro, la humanidad había vivido ya otras revoluciones, pero no la profundidad en la aplicación de la vida, de las reglas de juego de la sociedad que habían estudiado ya Marx y Engels, que las estudió Lenin desde muy joven, organizando grupos de estudio, ya entrando en contacto con los obreros que él iba captando, ¿no? Y formando, y a la vez formándose él también en contacto con los que vivían la vida más dura de la Rusia zarista, y creando esa red, esa organización revolucionaria que fue quemando etapas, que fue primero formando parte de un partido definido socialdemócrata, que fue librando batallas contra lo que se define políticamente como el oportunismo, fue despejando el camino de los sectores que aparecían con un discurso de izquierda, pero que iban quedando atrás y cruzando al lado de la burguesía, de los poderosos que sometían al pueblo ruso o a los varios pueblos que fue el territorio ruso, que ha sido históricamente el territorio ruso y luego lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En un país, esto fue ya en el asomo del invierno, que hay que ver lo que era el invierno y sigue siendo el invierno ruso, tan determinante en acontecimientos históricos, en medio del hambre, porque Rusia estaba también sufriendo una guerra. En medio de esas condiciones, hay que siempre volver, uno no encuentra otro camino que recomendar para acercarse a lo que fue la Revolución Soviética que ir de vuelta a lo que escribió curiosamente un estadounidense, ¿no? Como John Reed, porque está escrito tan claramente, tan atrapante, que cuesta soltarlo, y el propio Lenin lo recomienda, ¿no? Porque además explica cada partido que estaba incidiendo en esta historia y las condiciones, cómo en medio del triunfo de la revolución seguían, por supuesto, existiendo la sociedad zarista, las muchachas que llegaban desde el interior, que iban a tomar té a los salones más elegantes y que suspiraban, dice John Reed, por la vuelta del zar. La hija de un amigo mío, dice él, sufrió un día un ataque de histeria porque la cobradora de un tranvía la había llamado camarada, cuenta John Reed, ¿no? Y el heroísmo, podríamos contarlo en torno a Lenin como centro de toda esa revolución, pero hablar del heroísmo de millones de rusos que demostraron a la humanidad el poder de la clase obrera cuando se apropia de su destino, junto a los militares, en ese caso, que eran también trabajadores, ¿no? Que les tocó estar sin armas, sin comida, luchando contra una guerra que no era para ellos, no era para mejorar su vida. Los campesinos de la Rusia del invierno más crudo, todo eso se fue juntando en esa estructura que crearon los bolcheviques con los soviets, los consejos, y que mientras otros se dedicaban a escribir manuales de cómo hacer la revolución o a criticarla desde afuera, ellos la fueron construyendo en esas condiciones, con firmeza, con dureza. Tuvieron que enfrentar y aniquilar a muchos enemigos de la revolución. Tuvieron que, por ejemplo, también luchar contra el alcoholismo, que en medio de ese de esa Rusia invernal se apoderaba de millones de rusos y tuvieron que poner guardias armadas en los lugares donde se depositaba alcohol para que nada de eso desviara, ¿no?, el sentido revolucionario, y a partir de ahí todas las leyes que Lenin fue dejando para el camino de la humanidad a nivel revolucionario que se fue desarrollando posteriormente, ¿no? Pero tanto habría para recorrer en torno a esa historia de lo que estamos recordando hoy como fecha puntual del 7 de noviembre, ¿no? Y puede haber muchos oyentes que digan, esto es tan loco, ¿con qué están con esto ahora, con todo lo que está pasando? Y que la campaña electoral, y que el balotaje, y que fulano dijo y mengano le contestó, y cómo no fue a nosotros, y... El tema es que hay que tomar un poquito de distancia de lo de todos los días y poder hacerse fuerte en lo que da fuerza, ¿no? Y cuando vos ves, por ejemplo, en ese mismo artículo que estábamos mencionando de Lenin, cuando habla de las repercusiones, ¿no?, y de cómo hubo consecuencias y respuestas en aquella época que no había WhatsApp, que no había correo electrónico, nada de esas formas de comunicación, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Japón, en Bélgica, en Serbia, en Rumania y en otros países, se solidarizaban con los bolcheviques. Estaban en guerra, se hablaba de que había que poner fin a la guerra, que había que concertar una paz sin anexiones ni contribuciones. Y ese llamamiento a la paz que lanzó la Revolución de Octubre, encontró apoyo también entre los obreros de Estados Unidos, un país que había entrado en la guerra solo o recién en la primavera de 1917, cuyo territorio no había sido tocado por las llamas de la conflagración, dice ese artículo. El Comité de Cleveland del Partido Socialista, por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos, lanzó un volante en el que se decía: los esfuerzos de los bolcheviques para agrupar a los obreros de todos los países en la lucha por la paz, por una paz en interés no de las clases gobernantes de los países beligerantes, sino de la clase obrera, por una paz lograda no mediante enjuagues diplomáticos, sino con la intervención enérgica de los obreros, por una paz sin anexiones ni contribuciones, es la única esperanza de salvar a la civilización. Juramos, dicen los obreros en Estados Unidos, juramos estar dispuestos a apoyar por todos los medios estos esfuerzos de los obreros rusos. Y allí, digo, para muchas veces en esta época se repiten frases de la conciencia de clase, la independencia de clase, pero estamos en una época en la que se habla de la bandera nacional como la primera identidad, ¿no? Primero somos uruguayos nosotros. Seas de Carrasco o del Borro. Seas dueño de, no sé, gerente, porque dueño no puede ser, gerente de una empresa acá multinacional, o seas el que sale con la mochilita a ver qué changa consigue cada día. Primero somos uruguayos. Acá están diciendo, primero somos obreros. Y en función de eso, peleamos por una misma causa con los obreros. Entonces, para tomar distancia y para seguir esa recomendación que se da siempre de leer, de preguntar, porque claro, vos te ves una biblioteca llena de libros y ¿por dónde empiezo? Podés no entender nada lo que vas a leer. A todos nosotros nos pasa. ¿Por dónde arranco? ¿Qué leo primero? ¿Qué leo después? No entiendo nada. Pero preguntarle al compañero y buscar con quién profundizar en esto, porque todo lo otro es como que vos quieras trasplantar una planta sin raíz. Se va a secar, se sabe. Te durará más, te durará menos. Será preciosa la flor que tiene cuando la trasplantaste, pero después se va a morir porque no tiene raíz. Nosotros tenemos que buscar por ese lado. No buscar si fue que la duración del spot. Es otra cosa por donde hay que buscar en estos tiempos. Y nadie se los va a decir eso. Nadie se lo va a decir. Porque no está en boga. No está en boga. Acá se llegó a cambiar un nombre de un partido comunista en Uruguay en los 80. ¿No? Se cambió el nombre. Acá el Partido Comunista se llamaba Partido Comunista. Después pasó a llamar Partido Comunista del Uruguay. Y ahí ya hubo un cambio. Un logo en el que aparecía la U, que no estaba. Y adentro de la U, la franja de la bandera uruguaya. Y se dijo primero uruguayos, después Frente Amplista y después comunista. Se invirtió la cosa. Una simple cosita chiquitita, ¿no? Pero bueno, queríamos tener presente esta fecha y, como decimos siempre, verla en función no de, de recordar la historia, bueno, eso ya fue, sino de ver qué tiene que ver con el hoy nuestro, ¿no? Antes de la pausa llegó un mensaje. Estamos en la época que estamos, yo lo leo tal cual está. Aguante la revolución, aguante Stalin. Como me dijo mi profesor de idioma ruso, el esloveno Ferdinand, que fue soldado de Tito, si no fuera por Stalin, la revolución se hubiera caído mucho antes. Y como firma dice, veganos y estalinistas. Y tiene un retrato de Lenin y hay un martillo de Stalin y hay un martillo y una hoz sobre un globo terráqueo y las espigas y todo lo demás.